Buena noticia esta, ¿no? Sí, totalmente. Básicamente la Cámara Laboral de Viedma, en virtud de un amparo que hemos presentado nosotros como sindicato, nos ha dado la razón. Atento que uno de los principales argumentos era que la procuradora no tenía facultad para, de hecho no tiene facultad para plantear situaciones de este estilo, o eventualmente puede hacerlo el Superior Tribunal de Justicia por la facultad de la ley orgánica, o claramente, digamos, las condiciones de trabajo se tienen que tratar en extraparitaria, que la nueva ley que tenemos desde el 30 de noviembre del 2014, que obviamente lo que hace es comprensible de todos los de todas las condiciones de trabajo, entre ellas las licencias. Buenísimo, ¿no?, que hayan recuperado este derecho, porque además tengo entendido que ustedes los obligaban a trabajar durante las vacaciones que tenían que tomarse. No era que ustedes no se las querían tomar, y después ahora la procuradora dice, bueno, encima no se las vamos a pagar, ¿no? Una cosa así fue más o menos, ¿no? Sí, totalmente, digamos, la situación era básicamente esa. Cuando a un trabajador le niegan las vacaciones, siempre son por razones de servicio, en ese caso la feria, como lo denominamos nosotros los trabajadores de la justicia. En ese marco, claramente, entendemos nosotros un atropello. Sabíamos y sabemos que es por fuera de la facultad de la señora procuradora, es por eso que también le hemos hecho una denuncia penal en la unidad fiscal temática número 3 de Viedma, y en esta semana estaremos haciendo una presentación también en la sala acusadora del Consejo de la Magistratura, porque es una situación que para nosotros no tiene vuelta atrás, como ya lo hemos planteado en diferentes ámbitos. Lamentablemente el nivel de precarización laboral al cual nos ha subyugado o nos intenta subyugar la señora procuradora es lamentable. Hoy hay un nivel de tensión en la no solo en la Procuración General, sino también en el Superior Tribunal de Justicia, que prácticamente es imposible cualquier tipo de intención para poder reformar para poder implementar la reforma del Código Procesal Penal, y eso lo hemos expresado a los diferentes ámbitos, legislatura y también al Poder Ejecutivo Provincial. Es que está clara la situación, Pablo. A ver, la Carta Orgánica del Poder Judicial dice que los empleados, en este caso de Procuraduría, pertenecen al Poder Judicial, o sea, no dependen de la Procuradora, que la Procuradora pasa por encima de eso. Y ¿sabes qué? A mí me preocupa porque esta señora, que sabe esto, ¿no?, sin embargo toma esta decisión, fíjate, y toma otras decisiones importantísimas que tienen que ver con la vida de los rionegrinos, o sea, de ella dependen los fiscales, nosotros dependemos de lo que hagan los fiscales y los jueces, nos pueden meter presos o no. Así me preocupa que una cosa tan clara como esta, ¿no?, de que ustedes dependen del Poder Judicial y no de ella, pueda ser una situación de discusión, de debate. Por eso es que ustedes lo llevan a estas instancias, entonces, ¿no? Sí, totalmente. A ver, para nosotros esta señora forma parte de la patronal, independientemente que no tenga las facultades delegadas. En ese sentido, sí tiene facultades de superintendencia y ha generado un sinfín de persecuciones, de maltrato, de traslados compulsivos, que claramente los trabajadores no estamos dispuestos a soportar. Es por eso que nos hemos manifestado en varias ocasiones con medida de acción directa, pura y exclusivamente por acciones de ella. También me parece que cabe destacar que los trabajadores judiciales no merecemos ser botín de guerra de ninguna disputa entre el Poder Judicial, en este caso el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General. Y me parece que pasa un poco por ese lado, digamos, el desgobierno que existe hoy en el Poder Judicial, digamos, tanto en cabeza del Superior Tribunal de Justicia como en cabeza de la Procuración General, tiene consecuencias nefastas para lo que tiene que ver con el régimen laboral de los trabajadores. Y es por eso que el sindicato ha tomado relevancia en virtud de la vulneración de derechos y la precarización laboral que se viene instalando en el Poder Judicial. Ahora, uno imagina que la señora no va a apelar este fallo, ¿no?, de la Cámara Laboral. Sí, a mí eso no me sorprendería nada. Obviamente hay disposición que también es la del Superior Tribunal de Justicia y que inclusive se menciona el fallo, con lo cual entendemos que si el superior del caso de apelar, el Superior Tribunal de Justicia, no tiene la misma línea que la Cámara Laboral, básicamente lo que estaría haciendo se estaría desdiciendo de sus propios actos. Bien, te cambio de tema, Pablo. Hace poco el gobernador dijo que no habría paritarias de nuevo hasta que finalice el año por la difícil situación de la provincia. No recuerdo cómo fue que arreglaron ustedes en el Poder Judicial. ¿Está previsto reabrir paritarias antes de diciembre ante la situación que se ha dado de aumento espectacular de precios de los últimos meses? Sí, totalmente. Me parece que es una situación que no escapa a nadie. La tremenda pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido los trabajadores, no solo a mano de la devaluación, sino por los increíbles tarifazos, porque no se lo puede denominar de otra manera. Básicamente son salvajes. Tenemos compañeros que de pagar una boleta de gas en San Carlos de Bariloche, 280 pesos, han llegado a 1.800 pesos. Obviamente esto para cualquier asalariado es imposible de pagar. En ese marco, e inclusive parafraseando al gobernador, cuando planteó que no sabía cómo podía ser o cómo iba a ser para pagar las cuentas de luz y de gas de las escuelas y de las comisarías, bueno, nosotros con los mismos argumentos se lo vamos a plantear claramente. Para específicamente para el sector judicial, nosotros hemos acordado y formó parte del acuerdo una reapertura salarial para el mes de septiembre, que entendemos en virtud de la coyuntura digamos de la situación socioeconómica de los trabajadores judiciales, debería ser abierta los primeros días de agosto. Sin perjuicio de ello, estamos articulando con los demás gremios estatales para pedir una apertura salarial para todos los gremios, inclusive los que no tengan no lo tengan previsto. Bien, Pablo, gracias por el contacto. No, por favor, hasta luego.